esta vida, duros son estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero. ¿Por qué no muero? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. ¿Por qué no muero? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. ¿Por qué no muero? No se goza el Señor, y si dulce es el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero. ¿Por qué no muero? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. Porque no muero, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. Porque no muero. Solo con la confianza vivo de que de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero. ¿Por qué no muero? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. Porque no muero, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. Porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, duros son estos destierros.